Algo del Evangelio de este miércoles nos clarifica algo de lo que nos pasa muchas veces a nosotros, lo que les pasó a aquellos que tuvieron cara a cara con Jesús. Muchos pedían signos, o sea, pedían ver con sus ojos lo que sus corazones pedían, y no al revés, ver con el corazón lo que veían sus ojos. Pedían signos y no interpretaban los que ya tenían. ¿Te parece extraño lo que te digo? Los que piden signos y no se interiorizan en lo que ven son los que disocian la vida, separan y no unen. Son los que creen que lo espiritual va por un lado y lo material por otro. Los que no pueden entender que por medio de lo material experimentamos lo espiritual, se nos hace presente Dios. Y por eso no tenemos que pedir mucho más de lo que vemos. Tenemos que aprender en lo que vemos al Dios escondido que está siempre amándonos y sosteniéndonos con su amor.